Pues nosotros mencionamos nada más aquí que vamos a seguir con unas actividades porque no nos vamos a parar hasta que no ver una solución. Sí, porque pues evidencias hay claras, ¿no? Por parte de quienes fueron los responsables. Hay gente responsable. Entonces nosotros no vamos a parar hasta ver una solución.